Esa pareja que a mi lado está, me está besando con felicidad. Y yo recuerdo con ansiedad esos momentos que no volverán. Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás. Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás. Esa pareja que a mi lado está, te está besando con felicidad, y yo te espero con ansiedad, y así te quiero cada día más. Te está besando con felicidad, y yo te espero con ansiedad.